Este video ha sido patrocinado por Anime Amino, la red social más grande para los amantes del anime, disponible en iOS y Google Play. Más detalles al final del video. Muchas gracias. Siempre serás mi bella amistad. Recuerda bien nuestro sueño de aquella vez. Siempre serás mi hermoso sueño. Aun cuando ya comenzó un duro camino. Sé muy bien que hermosos días vendrán. Sigue cantando para que el sol brille más. Ya nuestra gran diversión. Así que empieza, vamos muy lejos, cumpliendo mis sueños. En la distancia observo un cielo azul. Embarquemos ahora eternos viajes con toda tu luz. Siempre serás mi bella amistad. Recuerda bien nuestro sueño de aquella vez. Siempre serás mi hermoso sueño. Aun cuando ya comenzó un duro camino. Gracias te doy por tu bella amistad. Y los días que ya dudo si a mí vendrán. Siempre serás mi hermoso sueño. Y no sé si volverá. Recuerda bien nuestro sueño de aquella vez. Siempre serás mi hermoso sueño. Aun cuando ya comenzó un duro camino. Gracias te doy por tu bella amistad. Y los días que ya dudo si a mí vendrán. Siempre serás mi hermoso sueño. Y no sé si volverás. Hola mi gente, les habla Yuri y nuevamente les quiero hablar sobre la red social más grande para los amantes del anime llamada Anime Amino en español. Es la comunidad que conoce el anime mejor que en cualquier otro lugar. En esta comunidad puedes conocer a otras personas y discutir tus programas favoritos y películas. Puedes compartir tu opinión con un grupo de personas que aman el anime tanto como tú. Utilizar blogs para escribir reseñas de tus personajes favoritos y series también. Puedes construir tu propio perfil para demostrar tu estilo único, puedes chatear con otros fans y hacer nuevos amigos en tiempo real, encontrar y discutir series, personajes y libros recomendados e incluso publicar trabajos originales. También puedes aprender y contribuir en el catálogo anime, que es una enciclopedia de todas las cosas relacionadas al anime. Además de conocer muchas personas de distintos lugares, otra de las cosas que más me gusta de Anime Amino es que puedo editar mi perfil y poner fotos en formato .gif para darle como que ese toque personal, y de verdad que eso a mí me gusta mucho. Ahí tengo mis personajes favoritos como Rock Lee, el juego de Splatoon, y también tengo Hitsuga Yatoshiro de Bleach, que yo sé que a muchos de ustedes también les gusta. Y nada, para aquellos que no sepan, pueden seguirme a través de Omar_Yuri. Y pendiente que en esta semana estaré escogiendo personas al azar para hacer un grupo en el chat y hablar sobre anime o de lo que ustedes quieran. So, síganme en Omar_Yuri, en Anime Amino en español, y pendientes a eso, ¿ok? Y nada, únanse en esta gran comunidad de Anime Amino en español. De verdad que no se van a arrepentir. El enlace directo lo voy a dejar en la descripción. Muchísimas gracias por el apoyo que me brindan y nos vemos en el siguiente video. Bye.